A fuerza tenía que ser así, en esto no cabe en duda. Porque si la ciudad de Granada nació en el actual Albaicín, allí mismo, en el feudo del embrujo, preñado de calles tortuosas y laberínticas, donde los duendes siguen visitando los centenarios aljibes, donde las piedras cuentan por milenios su vida, donde su urbanismo se satura de excelencia, y hasta hablar hoy de él es hacerlo del tiempo detenido, agazapado tras los tapiales de los cármenes, hecho bohemia cada aliento caliente del amanecer y dispuesto a desafiar a quien lo pisa, allí, allí mismo, en ese Albaicín donde el parto de los iberos, de los griegos, donde los árabes, los soldados imperiales de la Italia del latín, se llamó Granada hace 2700 años, tuvo que ser el sitio escogido y preciso donde naciera también, hace 30, la agrupación musical María Santísima de la Estrella. Y además lo hizo un septiembre de 1979, que este es el mes de Granada y del Albaicín, cuando los picos gráciles que abrazan a la ciudad se tiñen tímidamente con la nieve que les da nombre, y el genil se despereza de un estío que lo anquilosó, y huele a otoño por sus calles, y los viejos castaños de India empezarán a macilarse para cuando la mejor ciudadana, la señora Angustia, se disponga a tomar su ciudad. Septiembre en Granada, septiembre de patrona y de San Miguel, celosa cumbre de esta urbe, que por eso llaman el Alto. Septiembre de Albaicín y de su patrón, que solo en este mes, hace 30 años, pudo nacer la banda de la Estrella. Y para que la cosa quedara en los anales de la efeméride, los primeros sonidos de la primera banda cofrade de Granada se oyeron la tarde de San Miguel, en el primer lugar donde nacieron los primeros granadinos, porque sólo así, 30 años después, esta es y será la primera, la banda de Granada.